En su programa de Enfoque a la Familia, hoy vamos a abordar el tema sobre cuáles son las claves para contar con una familia funcional, cómo entender este concepto de la manera correcta y también cómo trabajar para construirla todos los días. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Stephanie. Y hablar de este tema es importante porque puede ayudarnos a hacer un autoexamen para poder medir cómo está nuestra familia, si está funcionando bien o es una familia disfuncional. Y estos dos términos se están utilizando mucho en la actualidad. ¿Cómo podemos entenderlo correctamente para poder aplicarlo en nuestras familias? Los especialistas lo han definido a partir de que una familia funcional es aquella que cada miembro de la familia comprende su rol, donde no nos imponemos, no nos agredimos, no nos lastimamos, sabemos resolver nuestras diferencias, donde la habilidad de comunicarnos es clara, es directa, donde no nos tenemos miedo, donde cada miembro trabaja, colabora, contribuye al bienestar colectivo. Esto es lo que nos permite tener una familia funcional. Eso es diferente a tener una familia perfecta, porque la familia perfecta no existe. Donde hay seres humanos hay imperfección. Y esta es la magia de la construcción familiar. Es esa habilidad de saber disimular nuestros errores, saber disculpar cuando nos hemos equivocado, corregir las cosas que no están bien. Pero esto nos tiene que llevar a comprender que la funcionalidad debe ser la meta, el sueño que todos debemos lograr. Es decir, es una familia donde los roles están definidos, donde cada persona se siente ella, donde no tiene que vivir con temor, con miedo, sino que se siente libre, se siente respetada, se siente dignificada, donde resolvemos nuestras diferencias, superamos nuestras crisis y tenemos una perspectiva de futuro, es decir, el sueño de terminar juntos. Hablemos un poco acerca de esas estructuras familiares y de las dinámicas que actualmente se están dando, porque han venido cambiando con el paso del tiempo y muchas veces esto podría afectar a la familia. Efectivamente, tenemos que comprenderlo bien porque yo podría estigmatizar mi familia como poco funcional o no funcional a partir de que haya experimentado un divorcio. La mayoría de los países tienen porcentajes de divorcio de un 50% y una familia que experimentó un divorcio donde lo encararon bien, lo superaron bien, no necesariamente es una familia disfuncional. Es decir, enfrentó una crisis, la superó, guardamos nuestras emociones, pudimos ayudar a nuestros hijos a enfrentar la crisis y luego de la crisis nos dimos la oportunidad de seguir funcionando como familia correctamente, ¿no? Entonces yo no puedo estigmatizar mi familia como poco funcional por los miembros que están, sino por la dinámica familiar. Si en la familia prevalecen los gritos, la agresión, el abuso, la codependencia, ahí hay una relación disfuncional. Entonces yo debo de tener claro que mi familia es funcional o disfuncional a partir de la dinámica y no de los miembros. Puede ser que sean los tíos los que están criando a los sobrinos por diferentes circunstancias y esta sea una familia funcional, completa, feliz, llena, plena. O bien los abuelos que están criando a los nietos por la circunstancia que sea y ellos experimentan una vida funcional, ¿no? Puede ser que los abuelos vengan a casa o los nietos vengan a casa durante el día mientras los padres trabajan y hay una relación donde la participación de los abuelos es muy activa en la vida de la familia y tenemos claro que la autoridad la tienen los padres, los hijos comprenden quién tiene la autoridad y los abuelos ejecutan las decisiones que los padres tomaron. Ahí tenemos una relación totalmente funcional, ¿verdad? No podemos decir que nuestra familia es disfuncional porque los dos salimos a trabajar y tenemos que dejar a nuestros hijos al cuidado de una institución en la mañana. Eso no tiene nada que ver con disfuncionalidad, tiene que ver con dinámica familiar a la cual nos adaptamos todos y nos damos la posibilidad de encarar la vida de familia desde una perspectiva saludable. Pero también estamos enfrentando hoy tristemente el hecho de que muchos matrimonios se divorcian, se disuelven y experimentan conflictos judiciales serios donde los hijos se ven envueltos en pleitos que lastiman sus emociones, padres o madres que están haciendo que sus hijos odien a sus padres, producto de que quieren utilizarlos como un instrumento de venganza para hacer justicia. No merece el amor de mis hijos y voy a castigarlo. Como bien escuché en una ocasión decir a una esposa herida que experimentaba una situación de infidelidad de su esposo, decir: gastaré todo mi dinero, pero te miraré quebrado y te miraré suplicando aquí. Y voy a utilizar a tus hijos para que te odien, ¿no? Esto sí es una disfuncionalidad. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Puede que la historia haya iniciado muy bien, tengamos una familia estructurada y de repente frente a una crisis nos convertimos en una familia disfuncional. Entonces tenemos que tener el reto de entender que las crisis no nos convierten en familias disfuncionales. Las crisis simplemente son ocasiones para superar el momento difícil que nos deben conducir a terminar siendo una unidad más fuerte, una unidad familiar más sólida. Este concepto creo que es muy importante y necesario y también sanador entenderlo, porque quizás por mucho tiempo el concepto de una familia disfuncional se enfocó en la ausencia de alguno de los dos cónyuges o en la ruptura y no en este planteamiento que usted realiza acerca de que no importa cómo esté integrada la familia, siempre puede ser funcional cuando todos nos ponemos de acuerdo, trabajamos y la construimos. Sí, y aquí hay que añadir otro concepto interesante. Cuando uno habla del término funcional, uh-huh, se comienza a utilizar trayéndola en relación a que los aparatos funcionen o los sistemas funcionen. Por eso es que se aplica el término funcional. El otro término que pudiéramos aplicar es saludable. Uh-huh. ¿Es mi familia saludable? Aquí es donde nosotros tenemos que comprender que lo es cuando somos capaces de resolver satisfactoriamente nuestras dificultades en lugar de prolongarlo en el tiempo, lo cual podría llevar a que la familia explote erróneamente. Por ejemplo, en un momento de enojo, nos gritamos, nos lastimamos y tenemos que asumir conciencia de que si seguimos por este camino vamos a terminar siendo una familia disfuncional, que perdió la salud emocional. Pero si asumimos conciencia y nos damos cuenta que reaccionar de esta manera hiere a mis hijos, hiere a mi cónyuge y pedimos perdón, superamos la crisis. Aquí es necesario que nosotros pensemos en cómo está mi familia. ¿Es mi familia fuerte, saludable, funcional, sostenible en el tiempo? Para esto, nosotros tenemos que tener claro qué es una familia funcional o tener claro los conceptos que me ayudan a entender que mi familia enfrenta crisis, pero no es disfuncional. ¿Y cómo logramos construir esa familia funcional? Porque a la vez se convierte en un trabajo diario. No podemos decir que ya la tenemos y que ya se va a sostener sola. Tienen que trabajarse todos los días. Este concepto que estás diciendo es muy importante, porque nuevamente hay que recordar que no hay familias perfectas, que no hay familias que no encaren dificultades, problemas. Todos tenemos situaciones de conflicto, situaciones difíciles, momentos emocionales difíciles. El estrés, por ejemplo, trae tensión a la familia. Las deudas traen tensión a la familia. El exceso de trabajo trae tensión a la familia. El hecho de que alguno de nuestros hijos no llene la expectativa que teníamos académicamente trae tensión a la familia. El hecho de definir la disciplina entre el padre y la madre trae tensión, porque el padre puede ser más condescendiente, la madre más estricta, y la pregunta que surge, ¿qué es lo correcto? Eso no tiene nada que ver con disfuncionalidad, eso son situaciones normales que vive cada cada familia, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo que caracteriza a una familia funcional. Por ejemplo, lazos fuertes, entender que esta relación no es emocional, sino que es una relación que se va a extender en el tiempo y que nada nos va a separar a cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos claro lo que es una crisis de una disfuncionalidad, nos va a permitir entender que lo que enfrentamos es una situación circunstancial y nos extiende en el tiempo. Pero si esa crisis se extiende en el tiempo, por ejemplo, toleramos los gritos, toleramos el abuso físico, nos maltratamos emocionalmente siempre. Aquí tenemos una disfuncionalidad. Tenemos una disfuncionalidad cuando un miembro de la familia domina la interacción familiar y todo gira alrededor de él y nos hacemos codependientes de esta persona, ignorando las necesidades de los otros miembros de la familia. Uh-huh. Generalmente se da cuando priva una adicción, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, donde todo gira alrededor de la persona que manipula la situación y los otros miembros de la familia se sienten desplazados. También se puede dar cuando hay una crisis emocional o alguien de la familia experimenta bipolaridad, este tipo de cosas emocionales que llevan a que la dinámica familiar se vea alterada en algunos periodos, ¿no? Y si eso se vuelve constante, ahí tenemos una disfuncionalidad que tenemos que atender, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos tener claro cuándo vivimos la disfuncionalidad para superarla. No importa lo que estemos viviendo, sea una crisis o una disfuncionalidad, si no sabemos resolverla nosotros, tenemos que buscar ayuda. El matrimonio, sin duda alguna, se convierte en la base para que una familia pueda estar saludable. ¿Cómo fortalecer el matrimonio, ese papel que tienen los padres de familia, importantísimo para que sus hijos crezcan también bajo un modelo de familia saludable? Es la clave. Si el matrimonio está bien, nosotros vamos a trasladar esto a nuestros hijos. Hay intimidad conyugal, hay comunicación respetuosa, hay intimidad, hay confianza, hay la capacidad de resolver nuestras diferencias, podemos pensar diferente y no nos anulamos, no hay una dependencia exagerada de la otra persona, no hay un abuso emocional hacia la otra persona. Compartimos responsabilidades, tomamos decisiones en conjunto y en consenso y ayudamos a nuestros hijos para que participen dentro de esta dinámica familiar. Por eso, una familia saludable tiene un matrimonio saludable. ¿Qué ocurre si hubo una disolución del matrimonio? Bueno, a pesar de la disolución, si hay una buena comunicación entre los excónyuges en torno a los temas de los hijos, ahí tenemos una familia que, habiendo enfrentado una de las crisis más duras, logró recuperar la salud emocional y la tranquilidad para ir hacia adelante. ¿Qué necesitamos? Humildad, capacidad de pedir perdón, capacidad de adaptarnos a la nueva relación y, sobre todo, la disposición de decirle a Dios que nos ayude a sanar las emociones heridas. Una familia funcional mantiene un estado de equilibrio que le permite progresar las crisis hacia estado de mayor madurez y bienestar para el sistema y sus miembros. La familia perfecta no existe, pero sí es posible tener una familia funcional que genere un ambiente saludable para cada uno de sus miembros. Le invito para que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual tenemos artículos y videos para usted y toda su familia. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.